Che, al final re tranqui el aula, ¿no? Sí, mal, parece que no va a venir nadie. Hola, chicos. Hola. Hola. Qué raro llegando tarde. Ay, nene, estás cada vez más flaco y eso que comes todo el día esas galletitas. Por lo menos comprate harina de almendras que son más sanas. Pero bueno, compartime, Bueno, ¿qué dale. te importa? Tengo hambre. Tomá. Estuvieron estudiando para mañana. Tenemos el parcial de medios. Encima no decías a carpeta abierta o qué. No sabía. Encima no leí nada. Ay, sí, yo seguro llego tarde porque tengo turno para hacerme las uñas y tipo, no sé qué hacerme porque el capping no me dura nada. Capaz me haga las esculpidas y todavía estoy viendo. Fer, ¿estás? Hola. Gordy, ¿estás bien? Te retildaste. Sí, estoy con la presión baja. Debe ser por la facu, estoy comiendo bien, así que debe ser por eso. ¿Hace cuánto que no vas al médico? Tenés que hacerte controles, amigo. Pero qué voy a ir al médico si estoy bien, se me baja la presión nomás. Ay, Fernando, no seas tonto, es obvio que tenés algo. Andá a un médico. Además, estás re blanco, no es muy estético de tu parte. Che, Gor, la carpa dice testeo gratis, vayamos, Mira, Asociación Santafesina de Diabéticos, medición de glucosa gratis. Bueno, yo me voy yendo. Dale, nene, anda a hacerte el testeo. Chicos, la fila para el otro lado, por favor. Así le hacemos el test a todos. Bueno, nosotros ya lo hicimos. Ahora te toca a vos. Dale. Ay, bueno, está bien, ahí voy. Siguiente. Vayan completando la planilla y pasen. Hola, ¿cómo es esto? Hola, sentate y en un segundo te hago el test. Listo. En 5 te llama el doctor González. Okay. Hola Fernando, soy el doctor González. Te cuento, salieron altísimos los valores de glucosa, son valores de diabetes. Te voy a recetar algo ahora mismo, pero tenés que ir con tu médico. Tenés que ir con tu médico. Fernando, nunca Tenés que ir me con tu escuchás. médico. Tenés que ir al médico. Debes tener anemia o diabetes como tu abuelo. Ay, nene, estás cada vez más flaco y eso que comes todo el día esas galletitas. Por lo menos comprate harina de almendras que son más sanas. Hey Fernando, estás todo el día comiendo y durmiendo. Movete, hacé algo, pibe, por favor, te pido. Fer, Fer, Fer, ¿estás bien? Fer. ¿Qué pasó? No nos respondías, pero tranquilo, respirá. Me siento raro, creo que me cayó la ficha. Me venían pasando un montón de cosas y estuve negado. Tranqui, es re común. En ASDI te podemos dar la medicación y nuestra enfermera Graciela te va a enseñar a inyectarte solo. También tenemos talleres de alimentación para que puedas empezar a estar mejor. Pero mi familia no tiene idea, no me va a entender. Tranqui, en ASDI tenés con quién hablar. Hay chicos que están en la misma. Quédate tranquilo que la vas a llevar bien. Bueno, gracias. Voy a estar bien. Empieza una vida nueva. Ay, Fer, perdón, qué tarada. ¿Cómo te voy a jugar con eso? Yo ni pienso lo que digo a veces. Avísanos cuando estés por ir y te acompañamos.